pasa. Siempre que nos vemos escondidas, pero hasta que decidas yo sigo en la mía. Total, sé que no se te olvida como te lo hacía. Y aunque ahora tenga que callarse, se desahoga dedicándome sus frases. Lo que sientes conmigo por él no te nace, porque como te lo hago yo él no te lo hace. Te busqué, pero te encontré. Hacer la vida de buena y de cruel. Y yo traté de irme a mil veces, pero tenemos algo diferente. Yo caí como un domino, redondito sin creérmelo. Me alimento de oxígeno y yo no sé cómo callármelo. ¿Cómo le digo que no me toca? ¿Cómo me tocas tú? Baby, ¿cómo yo le digo que por la noche solo me llenas tú? Mi mente sabe que esto debe parar, pero mi cuerpo no se puede alejar. ¿Cómo le digo que no me toca? ¿Cómo me tocas tú? Baby, ¿cómo yo le digo que por la noche solo me llenas tú? Mi mente sabe que esto debe parar, pero mi cuerpo no se puede alejar. ¿Cómo le digo que no me toca? ¿Cómo me tocas tú? Hey, yeah, ¿cómo le digo? Hey, yeah, lo que haces conmigo. Hey, yeah, ¿cómo le digo?